playa solitaria. Nos miró la luna hasta la mañana. Y encendemos fuego sin esa rutina. Vigila que no nos vean y se feliz haciendo el